en El Salvador. Este fin de semana vence el plazo dado por la Corte Suprema de Justicia a la Iglesia Católica de El Salvador. La iglesia deberá desalojar un terreno en el departamento de Usulután, que según la comunidad católica fue donado hace más de un siglo y es un bien comunitario. Wilfredo Hernández con la historia desde Radio Hiscanal. Las campanas anuncian el inicio de la Eucaristía. A simple vista parece un encuentro como todos, pero lamentablemente no lo es. Esta vez, la feligresía católica del cantón San José de Montañitas, en la zona norte del departamento de Usulután, al oriente de El Salvador, se unió en oración para pedirle sabiduría al Todopoderoso y salir victoriosos en el caso legal que libran desde hace 3 años en contra de la señora Corina Carranza Durán, asombrosamente dueña del terreno donde se encuentra la iglesia. La propiedad, según testigos y documentos existentes, fue donada a la iglesia en 1915 por don Benito Barrios, nos cuenta Selvin Joya, párroco de la comunidad. Los pobladores del cantón y demás comunidades vecinas le reprochan a la familia Carranza haberse adueñado del bien comunitario. Vamos a luchar porque nos regresen lo que nos han robado, porque esto ha sido un robo. Ella ha comprado testigos, porque hay testigos falsos, hay personas que se han prestado para este juego tan sucio. La situación que estamos enfrentando es que la iglesia se la está queriendo, la plaga de la iglesia está queriéndosela robar a esa persona. Como le digo, yo conocí a Joaquín Barrio, hermano de don Lito Barrio y hijo de don Benito. Y era hermano de don Lito Barrio, el dueño de esta propiedad. Y entonces ese señor me dijo que su papá había regalado esto. ¿Qué espera, don Francisco? Que primero Dios esta cosa la logremos regatar, que no se pierda, que no sea de esa señora ambiciosa a tener las cosas que no le pertenecen, porque esto es de la comunidad de Montañita. No, yo lo hallo malo, porque no, ella no tiene derecho en esto. No es, pues sí, menester que esa muchacha gane esto. Tras conocer que el terreno donado a la iglesia estaba escriturado, la diócesis de Santiago de María interpuso una demanda en el juzgado de primera instancia de este municipio, el que resolvió a favor de la comunidad católica. Tras el fallo hubo una apelación por la parte demandada y el caso pasó a la Cámara de Segunda Instancia de Usulután. Allí el tribunal desestimó todas las pruebas y hace unos meses la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación y por si fuera poco le ordenó a la iglesia desalojar el terreno para los primeros días de febrero. Monseñor William Iraeta Rivera, obispo de la diócesis, lamenta que el máximo tribunal de justicia le dé la razón a la familia que escrituró el terreno. Con todo el respeto del mundo, sin buscar hacer daños a nadie, ¿verdad?, conociendo que el corazón del hombre puede ir por diferentes rumbos, está pasando una injusticia y se le está haciendo a la iglesia, a esa comunidad que recibió de buena fe ese terreno, construyó y ha hecho todo este tiempo allí su vida de fe, ha celebrado allí su fe y allí se han formado. Y de eso hay testigos, hay testimonios, la historia es clara, pero la ley parece que no lo ve. Escrituras otorgadas en 1936, 1979 y 2002 ponen como límite el terreno desmembrado a nombre de la iglesia, así lo detalló el padre Selvin Joya durante una eucaristía. Desde Radio Hiscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.